Hasta mañana. Sí, sería una buena investigación que se podría conectar tal vez, ojalá que no, la que hoy publica El Universal y comenta en su editorial de hoy del periódico El Universal, uno de los más importantes periódicos del mundo en habla española, en que dice que el señor Francisco Javier Mayorga, secretario de Agricultura, y su familia reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos. Leo textualmente lo que dice El Sal de hoy, Enrique. Sí, Jacobo, déjame decirte algo. Ya otro funcionario había dicho recientemente que los agricultores mexicanos deberían de tener o deberían seguir o tener el mismo éxito que los productores de marihuana de México. Los puso como ejemplos del éxito en materia agrícola. ¿Eso sí son pandilleros? Imagínate nomás. Y gracias, Enrique Galván Ochoa. Hasta mañana. Hasta mañana, Enrique. Unos anuncios.